leemos la carta que te han publicado. Sí. Última hora, jueves 5 de enero del 2006. 2000 años con cristianos en Mallorca. El día 28 del 12 del 05, TV2 emitió el programa Crónicas, dando el documental Retorno, sobre los judíos en España, y hablaron sobre los chuetas, es decir, los judíos de Mallorca obligados a convertirse al catolicismo. Entrevistaron a varios personajes relacionados con el tema, sin embargo, no mencionaron el tema de la misma discriminación que hay entre los propios chuetas, que están divididos en chuetas de oreja alta, o sea, los chuetas ricos, y chuetas de oreja baja, o sea, los chuetas pobres. Y claro, no entrevistaron a ningún chueta pobre, como podría ser mi amigo Cayetano Martí Valls, descendiente de una de las familias que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús, de los cuales unas eran seguidores de Moisés y otras pocas eran seguidoras de Jesús. Estas últimas familias eran pobres, como Jesús, y hasta el día de hoy han conservado el cristianismo de Jesús de padres a hijos, por tradición oral. Un cristianismo que nada tiene que ver con el catolicismo que 300 años después organizó el emperador de Roma para poder vencer al cristianismo desde dentro, ni con el protestantismo salido de ellos mismos, porque no se transmiten creencias, ritos, dogmas, etcétera, sino la bondad, con una vida de trabajo, no para hacerse rico, sino para poder vivir, y vida de oración, que el carpintero de Nazaret transmitió de palabras y hechos. Estas pocas familias israelitas cristianas de Jesús también fueron obligadas a convertirse al catolicismo, junto con los israelitas seguidores de la ley de Moisés. Sirva esta carta para que quede constancia de que por mucho que los chuetas de oreja alta, los historiadores, los periodistas, los políticos, ignoren a los seguidores del cristianismo de Jesús, seamos descendientes o no de aquellos que llegaron a Mallorca hace 2000 años, aquí estamos viviendo cada uno la iglesia o sinagoga verdadera en cada casa obrera y Cristo o el Mesías en el corazón. Esta es la iglesia o sinagoga, como Jesús era, pobre. Miguel Jiménez Robles. Y esto lo publicaron el día anterior en el diario Mallorca y le cortaron lo del final. Sirva esta carta, tal y cual. Y así concluyo. Quiero leer el mensaje este. Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En el Antiguo Testamento de la Biblia podemos leer lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Asimismo, leemos en el Nuevo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Yo soy un obrero yesero ya jubilado, descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, el Cristo, cuyo sencillo mensaje ha llegado hasta nosotros de forma oral de padres a hijos, y junto con mis propias experiencias espirituales he podido dar siempre el mensaje de Jesús, sin pertenecer nunca a la iglesia rica, tales como el catolicismo, protestantismo, etc. Conozco bastante la Biblia y algunos rabinos, o sea, sacerdotes de la religión de Moisés, me aconsejaban que tenía que buscar las raíces, y claro está que se referían a mi descendencia de los israelitas. Pero he podido comprender que mis raíces, y también la de todos los seres humanos, es Dios, creador y recreador del infinito universo, y por tanto, también de nosotros, los seres humanos. Esto de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, con el Cristo que estaba en Jesús de Nazaret y está presente en todos los seres humanos que lo buscan de verdad, en ellos mismos, para mí siempre ha sido y es la base del verdadero cristiano. Amar al prójimo como a mí mismo me ha sido bastante difícil, pero siempre he visto que no hacer daño al prójimo, no explotarlo como hacen algunos para enriquecerse a costa de su trabajo, es más fácil. Hace bastantes años, yo era jovencito, los sacerdotes de Israel, los del catolicismo y los del protestantismo, me ofrecieron pagarme los estudios de seminario, si yo me hacía de su propia religión, y a todos les dije que no, porque el Cristo, el Espíritu Santo de Dios, es lo suficiente para vivir en armonía con Dios. He trabajado toda mi vida para poder dar de comer a mi familia y siempre he predicado el mensaje de Jesús, el Cristo, sin pedir dinero a nadie. Y no comprendo a estas personas que se presentan como cristianos, como civilizados, que tienen cultura, etcétera, pisoteando el mandamiento de Dios, y en lugar de amar al prójimo hasta donde puedan, lo explotan para enriquecerse a costa de su trabajo. Y seguramente que ningún rico quiere ser explotado por otro. Y Jesús nos dice: lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. En una palabra, lo que está escrito en la Biblia sobre amar al prójimo como a uno mismo no es solamente porque esté escrito, es la ley natural que todos llevamos dentro, porque nadie quiere que lo exploten, que le roben, que le maten, etc. Y esto es la ley de Dios, que siempre he tratado de vivirla y no pisotearla. Y aconsejo a todos los seres humanos que hagan lo mismo, que busquen las verdaderas raíces de toda la humanidad, que es Dios. Y aconsejo también a las jerarquías y sacerdotes de la Iglesia rica, tales como catolicismo, protestantismo, etc., y a los de la religión judía, que tengan presente que para predicar estas cosas de la Biblia, antes tienen que vivir el mensaje de Dios, para poder predicarlo con propiedad a toda la humanidad. Ánimos, amigos, buscad al Espíritu de Dios cada uno en sí mismo. Así sea, amén. ¿Qué decís vosotros? Necesita algo vosotros, después ya. Una cosa que me ha llamado la atención del mensaje es aquello que pones cuando dices: es difícil amar a todo el mundo. Y está muy claro que es difícil. Pero con que no los odiemos y no queramos el mal para ellos, sino el bien, yo creo que ya está bien. Y yo lo digo porque yo estos días he tenido problemas con los vecinos del restaurante de abajo, ¿no? Y claro, esto que llega un momento que una cosa pasa, dos pasan, tres pasan, pero llega un momento que dices: basta, basta. Y además es que me pasó el viernes, el sábado y el domingo. Y claro, el domingo por la tarde me viene pidiendo un favor y le digo: no, para. Bueno, que tampoco no era necesario, quiero decir, que si hubiera sido algo de importante, sí, pero no era importante ni necesario para ti, ¿no? Y claro, yo de esto que lo piensas y lo vuelves a pensar, digo, y este sentimiento tal, ¿no? Como, quieras o no, era de rabia, porque era de rabia y de impotencia, ¿no? Pero digo, yo quiero lo mejor para él, pero lo único que quiero es que tampoco no me moleste. Yo creo que eso de ama a Dios ante todas las cosas es una palabra muy fuerte. Y tanto. Y ama al prójimo como a ti mismo también muy fuerte. Hay que, para hacer una cosa esta, no es moco de pavo, como digo yo. Pero es como lo que ha dicho Jerónima, es lo importante, porque amar a Dios, por aquí oyes, por la tele, por el películas, documentales y gente con la que te cruces, te dirán que ellos tienen toda su fe en Dios y aman a Dios y tal y cual, y luego cada cual sabrá la vida que lleva o lo que hace, pero en teoría todo el mundo que es creyente ama a Dios muchísimo. Es muy fácil para amar a Dios decirlo, y sobre todo, claro, decirlo de boquilla. Una cosa es creencia y otra cosa es... No, ya, pero decir que ellos aman a Dios sobre todo. Luego el vecino... ¿Ya? Es lo que te digo. Luego, amar en general a todo el mundo también es muy fácil. Luego, amar a personajes que han hecho daño. Bueno, yo puedo amar a Hitler, puedo amar a Pinochet, porque como no me han matado a ningún familiar, ¿entiendes? O directamente a mí no me han hecho daño. Bueno, sí, los perdono y los amo, así, ¿no? Pero lo que dice Jerónima, pero al cabroncete que en el trabajo me está jodiendo, me está... O el que ha explicado a Pepe que le está poniendo un letrero que te voy a pisar el tractor y tal, el que realmente te está ahí machacando, ese ya es más difícil amarlo, pero ya es un avance, por lo menos no desearle hacer daño. Porque, por ejemplo, tenemos la historia simbólica del arcángel Miguel cuando vence a Satanás. ¿Qué le hace cuando vence a Satanás? Con la espada. ¿Lo termina de matar con la espada? No, le dice, baja la espada, y en vez de acabar con él, le dice, que Dios te juzgue. Ya dejar ir a la persona sin haberle hecho nada negativo, ya es empezar, ya es amarlo. Porque tú, ¿quién eres para matar al otro, condenarlo, juzgarlo, o para odiarlo? Pero ya, este me ha estado jodiendo hasta ahora, pero yo al menos no lo odio. Eso ya es mucho. O no te hago nada negativo, ¿sí? Yo... A ver, no, que es de sobre esto, que esto de odiar, yo no creo que sea odiar. Si hay alguien que te chincha, lo que pasa es que a veces hay situaciones que uno ha de ser bueno, pero no tonto. Exacto. No se trata de que, le diré que no para porque lo odio. No, creo que es así. Lo que pasa es que si tú no reaccionas de una manera, te seguirán pisoteando hasta que tú dices para el carro. Eso no es tener odio o hacer algo mal hecho. Y yo ahora en estos días me he encontrado también en una situación de que mis padres no están muy bien. Mi madre físicamente parece que está bien, pero de aquí pues ha dado un bajón muy, muy grande. Y mi padre pues está bien, lo que pasa es que ahora tiene cataratas, no ve casi nada. Tiene un brazo, un herpes, que no lo puede mover. Ajá. Y yo le digo, es un desastre y un abandono lo que hay aquí. Lo que hice fue llamar al médico, pedir hora para el oculista, porque decía que el oculista que le había ya quedado antes no podía tal. Bueno, y nada, le he cogido hora y lo voy a acompañar a él. Yo lo que le dije fue que así no podían vivir ahí solos, porque les puede pasar algo. Y no, pero yo le dije que vinieran a casa a vivir conmigo. Yo tengo dos habitaciones libres, hay sitio. Y esto lo ha comentado hoy, que hemos ido a comer. No, pero yo ya me iré a una residencia. Digo, yo, ¿una residencia? Yo no quiero que vayas a una residencia. Si tienes hijos, ¿para qué vas a ir a una residencia? Y luego mi cuñada diciendo, no, pero estarán mejor allí. No, para ti sí, pero yo soy su hijo. A mí de pequeño me cuidaron. Por mí, a mí no es ninguna molestia. Y mi padre, no, pero es que... Pero yo se lo dije estos días atrás a mi padre. Se lo expuse. Y un día, porque fui a limpiar un poco la casa y se lo dije esto. Y estaba yo solo, mi padre y mi madre. ¿Y tu madre qué dijo? Mi madre no le dice nada. Mi madre hace lo que... Y mi padre, pues, me sorprendió de que dijera que sí. ¿Sabes? Pero se ve que se lo ha pensado y se quiere una residencia. Por lo menos la casa de abajo, que está al lado. No, tu propia casa también. Casa, si hay dos habitaciones grandes. Eso ya está. Bueno, una grande y una pequeña. La del niño pueden dormir dos personas, y la otra una más. Muy bien. Pero ya ha caído mal esto. Ya ha caído mal. ¿Por qué? ¿A tu hermano? No, a mi hermano lo sé, pero a la cuñada. A mujer puede... No, pero si estará mejor aquí, mejor cuidado. Yo también lo voy a cuidar. Pero no se trata de eso. Yo porque tengo que permitir... Porque vale, ahora mi padre se encuentra bien de aquí, ¿eh? Pasa que tiene esto, que tiene las cataratas y se encuentra un poco mal y lo va a superar. Pero más adelante, cuando esto empieza a fallar, ¿eh? A mí no me da la gana que esté en una residencia, si de claro. Yo me refiero a mí, a mi conciencia. ¿Cuántos años tiene? Pues unos 60 y pico, casi 70. Y estoy hablando de esto, de que yo no sé hasta qué punto, pues de esto de hacerlo bien o hacerlo mal, yo creo que está bien hecho, aunque mi padre diga, no, yo quiero estar en una residencia, pero yo digo, pues estarán mejor en mi casa, ¿no? Para mí, ¿no? Porque no es lo mismo el cuidado de una residencia que si en una casa de estas con la familia te dan afecto y amor, digo yo. No sé. Yo al menos así lo siento. Y hay espacio en mi casa. Eso depende de ellos, a lo mejor ellos son muy independientes y quieren estar solo en una residencia. Sí, pero ya este se va a pobre verullar y va a decir que sí. A lo mejor se ha pensado mal y tal. Bueno, pero ¿qué ha sentado mal que yo dijera eso? No sé por qué ha sentado mal. No a mi padre me refiero, sino a mi cuñada, ¿sabes? Que a ti no tiene que importarte lo que diga tu cuñada. Ya, a mí no me importa. Pues ya está. Se ve que a ella sí le importa. Tiene que importarte lo que diga tu padre y tu madre. Claro. No, si yo... Lo que digan ellos, sí. No me importa. Y nada. Claro. Y parece que les cae mal. No sé. A mí no me parece mal, ¿sabes? Eso de amar, oír, amar. Más no puedo hacer, yo no puedo forzar a nadie tampoco. Yo no puedo decir, no, yo quiero que estés aquí y tal y cual. Yo expongo eso, mira, yo como hijo quiero que estés porque si uno se encuentra mal, se encuentra mal. Ya está. Si mi padre dice, no, yo quiero ir allí. Los catalanes, ¿qué dicen? Se nos ha comido la lengua el gato. La lengua del gato se nos ha comido, Cayetano. ¿Qué? Que yo no sé qué decir. Es tan fácil esto, tú. Que está bien, está bien. Esta mañana por la radio he oído un poco, ya terminaban una misa radiada desde Valencia y un convento de monjas, y el sacerdote hablaba de este nacimiento del niño Jesús en Belén. Dijo, claro, aquellos magos, los reyes magos, eran magos, no eran reyes, les dijeron, profetas, de que había nacido el rey de Israel, niño Jesús. Y ellos esperaban, ha dicho el sacerdote, ver a un rey humano, un hombre en el trono, rico, y se encontraron con un niño que había nacido en un establo, y había su padre y su madre, gente pobre, y es que el rey de Jesucristo, venía a decir el rey, Jesús, es pobre. Bien. Yo pensaba, este hombre, con todos sus estudios de seminario, una de dos. Es muy vivo, muy pillo, o muy ignorante. Porque si está alabando el nacimiento de Jesús como una cosa de una familia, gente sencilla, gente pobre, ¿por qué está a las órdenes de un Vaticano, de gente rica, que los que mandan son ricos y viven en este palacio enorme del Vaticano, en fin? Ha ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vosotros, cardenales o papas, obispos, etcétera, palacios, gente rica, gente que maneja el dinero, y ellos mismos después nos dicen que tienen que ayudar a los pobres, esta gente que no tiene casa, que viven en chabolas, que no tienen que comer, porque ellos se han procurado el bienestar propio, primero ellos, después daremos la limosnita. Ama a tu prójimo como a ti mismo, vaya. Si os amáis tanto y os hacéis cardenales y obispos y vivís en un palacio, entonces si amáis al prójimo, tiene que ser, si os amáis tanto a vosotros y tenéis que amar al prójimo, entonces de la misma manera que todos los seres humanos tenemos que ser papas, cardenales, obispos, y venga vaticanos en cada ciudad, bueno, todos así como vosotros, y que trabajen, ¿quién? ¿Veis la porquería esta? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, primero yo me pongo bien y ya veremos qué pasa con los demás. Mi mesa llena de comida y después echaré las migajas a los demás. Claro, amar al prójimo como a uno mismo es bastante, bastante difícil. Pero hay mucha gente que se pasa, que se pasa. Si no, ya veis. Palacio de Marivent, para cuando vienen los reyes, estos de España. Otro palacio en Madrid, otro en Barcelona, otro en Andalucía, en fin. Venga casas y casas, bueno, palacios, y venga dinero y venga gasto y... Señor rey, tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Ya la pregunta ya es cómica. Si no cambias tú, no cambia nada. Venga, habla vosotros, necesita algo. ¿Me Aunque cambia, peor será peor. Virgencita, que me quede como estoy. Si el rey amara a su prójimo, a todos los españoles, como a sí mismo, yo le envidiríamos. Al prójimo no sé, pero a la prójima. Cuando se le acerca una jovencita, una próxima al lado, sí que es muy amable, muy amable. El rey no tiene prójimos, tiene súbditos. No odiar a nadie, no explotar a nadie para hacerse uno rico, no envidiar a nadie, en fin, esto yo creo que ya es mucho. Que es por allí que hay que pensar. Y trabajando nadie se hace rico, ¿no? ¿No? ¿Trabajando? No. Sin engañar a nadie, ¿no? Aunque yo quisiera engañar a alguien, no me haría rico. Teniendo la tarifa más alta, ¿no? No me haría rico. Trabajando incluso para ti mismo como un autónomo, un taxista o otro tipo de autónomo, puedes prosperar bastante, depende en qué campo estés, puedes prosperar todo lo que quieras, pero lo que es, lo que conocemos como rico, no solo, con tu trabajo personal puedes prosperar bastante, pero rico, lo que conocemos por rico, si empiezas a poner personal y a explotarlo, hombre, pero estamos hablando con tu propio esfuerzo, con tu mano, claro. tienes una hectárea de terreno, das abasto, te estás fuerte y la cultivas o dos de con tu propio esfuerzo, vale, tendrás cosecha, estarás bien, un taxi, trabajas 15 horas, muy bien, estarás muy bien, pero rico, rico no te vas a hacer, eso está claro. Tuviera 65 años, ahora mismo, me jubilara, pagando toda la vida de autónomo, ¿sabes lo que cobraría de pensión? Llega unas 70.000 pesetas como mucho. Ahora, pones el esfuerzo de otro y le pagas para que coma y poca cosa más, ahí sí. Así me van a tener cuando me jubile. ¿Con los brazos? Lo que ha dicho Cayetano, lo de esto de la bondad, de la justicia, o sea, el egoísmo, o sea, que ya es mucho, ¿no? Ya es mucho. Me suena, me recuerda, me hace pensar, ¿no? En una gran, en la gran máquina, en una gran máquina, ¿no? Que se social que se ha construido, en donde después de haber hecho tanto esfuerzo durante tantos siglos, haber construido una máquina de coña, fantástica, ¿no? Que no quiere decir que sea mala, que podría funcionar y tal, a nivel social, todo lo que hemos hecho a nivel social, pero a esta máquina le han quitado los cuatro tornillos importantes, básicos, que en el momento en que se ponga a funcionar esta máquina, cae, se rompe. Y esos cuatro tornillos son esas cuatro cosas. Es el amor al prójimo, es esto, son esas cuatro bases. Y todo el mundo se fija en la gran máquina y no se fija en que le faltan estos cuatro tornillos. Claro. El asunto es ese. La base es sólida. Y no quiere decir que no sea mala, que la joder, una máquina se ha construido, el ser humano, la humanidad ha construido una serie de cosas que están bien, pero ¿de qué te sirve, como decía el profeta, de qué te sirve ganar el tiempo de hacer esto o lo otro si no tienes amor al coche, si no tienes, joder, lo más básico? Por lo tanto, al final todo resulta una quimera, una ilusión, ¿no? Todo lo que construyamos es una ilusión si no le ponemos los cuatro tornillos a aquello que construimos. Pues no va a funcionar nada. Las cosas que parecen muy complicadas, muy altas, muy enrevesadas, muy difíciles, son, como tú has dicho, los cuatro tornillos básicos es lo más sencillo del mundo. Y es lo importante. Como muchas veces todo en la vida es lo más sencillo, en cualquier aspecto, hasta en la salud, todo. No hay que complicarse la vida. ¿Quieres que haya un mundo de paz, de justicia y tal y cual? Pues el sencillo mensaje de Jesús es comunista 100%. Ama al prójimo como a ti mismo. Lo natural. Eso es todo. Mira, así sencillo, no hay que hacer nada más. Incluso, ¿yo no creo en Dios? Bueno, no hay problema. No le hagas al otro lo que no quieras para ti. Es justo arreglado. Es ridículo. Es como una aberración. En que, por ejemplo, en estas fechas de Navidad, ves a la gente rica con sus misas. Yo qué sé si hacen esto de la misa del gallo, esas cosas así, ¿eh? En estas fechas. Y van allí para oír hablar de Jesús. Me refiero a la gente rica, ya no hablo de la gente trabajadora que cree en eso de buena fe y tal, no. Digo a los poderosos, los que salen por la tele dando el mensaje de paz navideño, basándose en un carpintero que predicaba pues la humildad, la paz, la sencillez, trabajar para poder vivir, y le han dado la vuelta a ellos a la tortilla como han querido. Y esto es una aberración. Y están tapando lo que les da la gana. Peor es los soldados y los militares ir a misa y hacer una misa. Y con las armas en la mano. Peor es que el cura las bendiga las armas de los soldados. Porque bueno, un soldado puede estar ahí. Como por ejemplo yo estuve ahí metiéndome, que me metieron ahí a hacer a la mile obligatorio, ¿no? Y claro, uno tiene 18 años, no piensa tanto, a lo mejor otros sí, según la persona. Está allí, la jura de bandera, el cura allí, y a bendecir las cosas que hay allí. Pero luego pasa el tiempo, lo piensas y dices, esto es absurdo, eso no tiene sentido, es totalmente contrario. A ver, la gente, como está acostumbrada a que piensen por ello, no piensa por uno mismo, pues pasa esto, a no ser que uno luego, en un momento determinado de tu vida, abras los ojos, te empiezas a dar cuenta de algunas cosas y te hagan pensar, ¿no? Porque una vez me acuerdo que yo tengo un tío, bueno, tengo dos tíos frailes, hermanos de la Salle, uno vino aquí a hablar con Cayetano. Pues ese que vino siempre le enviaba cartas de la iglesia, de no sé si está metido en esto del neocato ecumenales y cosas de estas, ¿no? Y siempre con la iglesia y Jesús, y la iglesia y Jesús, pero dentro de la iglesia. Y un día se le ocurrió enviarme un dibujo de un niño, bueno, no era un dibujo, era un dibujo hecho por algún pintor, que los niños tenían que darle color nada más. Y había una chica dibujada fregando con la fregona, y ponía una frase que ponía: los que bajan, suben. ¿Eh? Y yo lo interpreté como que esa mujer, o sea, chica que estaba limpiando, estaba en lo más bajo, pues se tenía el cielo ganado, ¿no? O a lo mejor lo interpretan mal. Yo recorté luego una foto del Papa, que de fondo había militares así, con el fusil para escoltarlo, la pegué ahí en una hoja y puse: y los que suben, bajan. Qué bueno. Y te lo envié. Pero es la verdad, ¿o no? Hombre. ¿Bajan dónde? Pues no lo sé. Pero los que están muy altos, el batacazo es muy grande, cuanto más alto están, ¿o no es verdad? Rápidamente. Pero, no. En una comida que hicieron, que yo no fui porque no me fue bien ese día, le dijo, no sé si fue a mi padre o a mi hermano, no sé, le enseñó esto y dice: no comprendo esto. Vaya si lo comprendía. Porque yo elegí la foto del Papa precisamente, no cualquier foto, una que detrás había unos militares con unos fusiles, ¿eh? Para el contraste de la hombre, ¿eh? Tú como siempre haciendo amigos. Sí. No, pero yo siempre he hablado con sinceridad, no le he hablado nunca mal. Y él, pues no tiene nada que... Bueno, sí, podemos que no estamos de acuerdo en según qué cosas, pero no nos hemos peleado tampoco nunca. Me dio risa otro día el Papa este, tiene buen aspecto, lo viste con el tricornio, lo voy a decir pues. Benemérito será benemérito. Sí, se clavó el tricornio y le estaba... Tricornio es lo que... Bueno. Yo estaba hecho a mi eso. Sí, no era Joana. Yo voy casi, falta en 6 minutos. Claro, dos voy. Los antepasados de Cayetano, los primeros cristianos que arribaron aquí a Mallorca junto con los judíos. Los judíos siguiendo la tradición de Moisés y continuando con lo de ricos y pobres, explotados y explotadores. Y esa tradición oral cristiana, pues siempre tratando de conservar ese mensaje, llamar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y hoy vemos que es exactamente lo mismo, ¿no? Celebramos cada año la Navidad y en realidad se celebra el nacimiento del Corte Inglés, pero no el nacimiento de Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la gente lo que va es al egoísmo. Es decir, no se mira por el prójimo. Y desde luego, cuanto más arrugas, más arriba subes en la estructura de poder, pues más se nota. Y claro, y el problema es que tú no recibes un mensaje cristiano, recibes un mensaje católico, un mensaje protestante, que lo único que hace es de servidor del capitalismo. Claro, luego toda la estructura de poder se escuda y utiliza como caballo de batalla la escuda a la propia religión, porque dice: la religión, como me permite hacer lo que hago, abus le permiten hacer lo que hace, al Papa le permiten hacer lo que hace, los empresarios hacen lo que hacen con la conciencia tranquila de que tienen todas las religiones detrás suyo consintiendo este sistema capitalista que hace que tanto cristianos, musulmanes, judíos y tal, pues que unos y otros se enriquezcan a costa del trabajo de otros, ¿no? Hay otra cosa, ahora que ha dicho de esto de Navidad, las fiestas, pues aquí, porque estamos en España, la mayoría son católicos, en Francia también, en Italia también, pero llega la Navidad y aquí se mezclan las dos culturas, las dos religiones, quiero decir, te ponen a los Reyes Magos, te ponen a Papá Noel, que esto ya forma parte de lo protestante que viene de por ahí de... Pero como es todo un negocio y es consumismo, es igual. O sea, ¿aquí dónde está el mensaje navideño? Porque si eso fuera en verdad algo cristiano, pues es que están mezclando aquí lo que es el capitalismo, pero a tope, a tope. Es igual, y si hubiera otro, que no fuera ni Papá Noel ni los Reyes, otro santo de esos de navideño, también meterlo ahí. La cuestión es que hay que gastar, hacer a la gente gastar y producir. ¿Así? Y espérate. Y nadie sabe, o muy poca gente sabe, que Papá Noel es rojo Coca-Cola. Porque viene de la Coca-Cola. Lo inventó la Coca-Cola. Y el Día de la Madre, que todo el mundo regala, y el Día de la Madre, lo inventó el Corte Inglés. Para hacer regalos. En España se intentó el día 20 y tantos de junio, a final de mes, de junio, se intentó, no me acuerdo cuando yo era joven, el Día del Estudiante, ¿os acordáis? Que salía por la radio, es el Día del Estudiante. Cuando tiene el grado de estudios, claro, miles de niños aprobaron toda la asignatura y el padre, todo contento, le hace regalos. El Día del Estudiante. Pero parece que no cuajó, no hubo mucha gente que regalara. De haber cuajado, cada fin de curso verías aquí padres regalando a los niños, Día del Estudiante. No cuajó, pero cuajó el Día de la Madre, porque eso toca mucho la fibra sensible. El Día del Trabajador. Cuajó el Papa Rojo este Noel, que son los colores de la Coca-Cola, que lo inventó la Coca-Cola, acogiéndose a tradiciones nórdicas. Y mira, así. Y la gente como no piensa, no usa, pues digo, sí, Papá Noel, ahora ves por todos lados colgados, Papá Noel subiendo, que parece una plaga de cucarachas que sube por todos lados. Y nunca llegan a entrar dentro de la casa. Siempre están colgados los pobres. Ahora allí los dos vecinos. Ahora se está sacando el Día de los Abuelos. Ah, el Día de los Abuelos. También es motivo. ¿Y el Día de los Hijos? Si da dinero, cuajará. Eso, ¿y el Día del Hijo qué? El Día del Estudiante. No, ojo, eso no le conviene al catolicismo. Porque te dicen, honrarás a tu padre y a tu madre en uno de esos mandamientos, sacramentos o lo que sea, ¿no? Vale. ¿Qué pasaría si también el padre y la madre honraran al hijo? No, que se le subiría encima el hijo. Y hoy en día... Dicen, ya subiría la teta como para que... Es como, por ejemplo, que un empresario honrara a un trabajador. Esto ya me honrar a un trabajador. El Día del Trabajo, el Día del Trabajador, ¿eh? ¿Qué empresario le hace un regalo al trabajador? Ninguno. Me acuerdo una comida de Navidad que vino el alcalde Fajeda, en su momento era Fajeda, y vino y nos dijo a los trabajadores de Maya, no sé cómo agradeceros vuestra labor. ¿Cómo que no? En el discurso que dio después de la comida, yo decía, pues no sé cómo agradeceros. Ya me lo he dicho. Bueno, yo también podía dar ideas. Para empezar, mira todos los gastos que tiene Maya, todo lo que no sean gastos de renovación material, todo lo que no sean gastos necesarios para que la empresa siga adelante. Y luego reparte estos dinero entre nosotros, no lo meta al ayuntamiento nuestro, lo hemos hecho posible, claro, nosotros. Eso para empezar, y luego podemos hablar de más cosas. Pero claro, el pobre hombre no sabía y se quedó, que no sabía y ahí se quedó. No sabía. Pero qué palabras más bonitas. Que quedar bien, y más falsas. Pero sí saben, lo que pasa es que tienen la jeta más dura que el cemento, sí, armado. Sí, lo saben. Y a nosotros, una vez, también nos dijo, admiro vuestro trabajo y el valor. Uh-huh. Muchas felicidades, distrito de Flauta. El alcalde. Queda bien. Buen orador. Bueno, pues no admires tanto y ven a cargar con algún muerto. No, a mí no me carguen el muerto. Sí. Esa palabra nos dijo. Te hablan también. Con tan cariño. Dicho que quieres hablar. No hablan de acortar las rutas que nos dan, que son bestiales, imposibles de acabar. No hablan de las condiciones. De eso no. Sí lo saben, que son difíciles de acabar. Claro que lo saben. Para que no estéis parados. Si no, si es así. De eso no hablan. A nosotros nos meten miedo cada año en la revisión del ayuntamiento. Oh, cada año pasamos la revisión del ayuntamiento, los taxis. Allí en Son Pax. Y es una cosa que se contradice. Tenemos que ir allí obligados, cada año. Si no, te ponen una multa si no vas al día. Y si no vas, desde ese día ya no puedes trabajar hasta que no has pasado la revisión. Y tienes que justificar, porque no ha sido como justificante... grave, algo grave. Bueno, entonces, vamos allí. Y cada vez que va, cada día que va alguien a la revisión, son allí unos 200 coches. ¿Eh? Uh-huh. No hay sitio para aparcar porque todo está lleno de camiones de malla. y si nos ponemos ahí en orden para que nos pase el ingeniero de la revisión, viene uno de mayor, aquí no podéis estar parados, estás en la empresa. Digo, ¿y qué empresa es? La del ayuntamiento, nosotros también somos del ayuntamiento. Entonces está aquí el escudo. Bueno, la cuestión es que nos meten miedo que tiene que estar el coche impecable, sin ningún arañazo, todo bien limpio, con cuidado que no huela mal, todos los papeles, el IVA pagado, autónomos, todo, todo. ¿Eh? Y ahora, bueno, ahora se han calmado un poquito, pero es que antiguamente el ingeniero ahí husmeando dentro del maletero de un coche, metió el dedo y sacó ahí un poco así gris, y me sacó el bruto, y dice al taxista, y el taxista, hombre, el coche está limpio, pero si usted también me mete, yo también voy limpio, pero si me mete el dedo en el culo, sacará mierda. Y tenía razón, si mi eres primo. Claro, si eres primo, es mi. Y eso lo hacen para que tengamos, nos meten miedo, para que tengamos todo en condiciones, más o menos, ¿no? Y luego a lo mejor meten miedo a caminar, pero estaban en los tiempos de Franco. Menos mal que yo no he vivido eso. Me han contado cosas. Vaya. Tú le puedes meter la nariz en el sobaco. Oiga, esto me huele. Igual que a uno, en los tiempos de Franco esto, ¿eh? Que estaba pintando con pintura negra, tenía un botecito. Una peladita de pintura negra que tenía el coche, que había saltado, pues con el chiste. Y un amigo suyo, ese hombre, hacerle la broma, se le cayó un trozo de pintura, que antes los taxistas iban con uniforme. Y nada, y cuando le toca la revisión, con la mancha es aquí, tenías que ir con el uniforme, pues así tapado, ¿no? Y le dice el ingeniero, al taxi le paso la revisión, pero a usted no, por guarro, porque me ha estado tapando totalmente la mancha que tenía aquí todo el rato. Y no te la pasaban, y no podías trabajar, ¿eh? Joder. No sé de qué. Sin embargo, sí que podían putear al pobre pasajero, sí, cuando venía, que le daban vuelta a Palma como tontos. Estamos corriendo. Y sacarle los cuartos. Estamos corriendo de arriba abajo con el ayuntamiento para arreglar papeles. No nos subvencionan nada. Y encima, si tienes algo en el coche, ya no te pasa la revisión. Pero sí, a pagar impuestos. La seguridad de la mampara. ¿Estás contento con tu trabajo? Sí, no, con el trabajo estaría contento, pero hay cosas que no. Porque son injustas. A mí me gustaría trabajar 8 o 10, aunque fueran 12 horas, que es lo que hago, me da igual. Pero que al final del mes me dieran un sueldo. Se estropea el coche, que lo arregle el ayuntamiento, tuviera sus talleres, como la MT, todas esas cosas. Yo estaría así muy muy tranquilo. Pero no, todo lo que esto es para mí. Está bien, es una buena idea. No, es así. Pero tú dilo a los cuatro de los sindicatos y te echan a patadas. No les interesa a ellos, no. Que ganan dinero encima de esto. O los sindicatos. Lo que a mí me dicen los de la PYME, porque yo estoy ahí, pues, más que nada pues para que me arreglen el papeleo del IVA, porque yo no lo sé hacer. Y pago cada 3 meses la cuota que tengo y punto, ¿no? Y tú nunca vienes cuando hay alguna convocatoria de alguna reunión que se hable algo en el sindicato este o en la patronal, lo que sea. Yo para qué voy a venir. Si yo digo algo y los pongo, ¿lo vais a hacer? No, pues entonces yo trabajo. Vosotros luego poned las leyes que queráis, o quitar o poner lo que queráis, pero yo trabajo. Pero luego dicen que soy una agonía, porque mientras ellos hacen una reunión y están más de la mitad de los taxistas ahí parados reuniéndose, pues yo estoy trabajando. Digo, no, yo a mi ritmo, vosotros haced lo que queráis. Es que lo bien que podemos vivir todo y cómo nos complica la vida, no está en duda, podríamos estar todo bien, tranquilo, trabajando, y cada vez no nos complica más la vida, como los tenientes generales. ¿Sabes lo que ha dicho? Como aprueben con teniente general español, como aprueben el estatuto catalán, de eso nada. Que el ejército no lo va a permitir. Sí, ahora veremos la personalidad que tiene. Yo estoy leyendo en la última hora y dijo que está ahora la iglesia como en el año 36. Lo que pasa es que son otras circunstancias y tal, igual, pero que están, yo, pero que hasta el rey lo han insultado el grandillo, que cuidado. Yo me estoy oliendo algo raro. ¿El rey lo ha insultado? Sí, sí, la derecha está insultando al rey. Yo he oído en la COPE. Sí, sí, estoy oído en la COPE, sí, burlándose del rey. Sí, sí. lo he oído, ¿eh? Pero muy civilinamente, porque son muy cucos los de la coque. Saben cómo insultar sin que los puedan meter, porque el rey es una figura intocable, según la ley. Pero riéndose de la foto de Navidad, que estaba mal, mira el niño este, lo han dejado el infante sin brazo, tal. Ah, ya, y este ya. Rey, que no sé qué. Que no, una mala. Federico Jiménez los Santos es tipo más asqueroso que hay. No, era comunista. Era comunista, era. La copa no de, de los curas. Sí. Y de la once. Y es Miguel Boyer, no sé. Era de la socialista. Y el Boyer era del PSOE. Sí, y se pasó a PP. Sí. Ya decía yo que después de expropiar algo, tenía que ser del PP. No, no está afiliado, pero es muy simpatizante. Igual es, ¿no? Es simpatizante, por lo menos. Y el secretario general del Partido Popular, el secretario general, se pasó al PSOE. ¿Quién era el secretario general? Que es de Cataluña. No. Sí. Ah, bueno, yo digo, Piqué ese era también comunista. Joder. ¿No te acuerdas? El del nazi, ex-nazi. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Aquel delgadito, de las gafitas. De las gafitas. Bestia, ¿no? Jorge Vestriza. Ah, sí. Hace muchísimos años. Ese es militante del PSOE. Ese era del PP. Era el secretario general del PP. Sí, sí. Y hace muchísimos años que es militante del PSOE. Joder. Era por ahí Andaluz, por ahí. O sea, que se cambian de camisa cuando les da la gana. No. Siguen con la misma camisa, pero más sucio. Bueno, eso. Que se bañan en el sitio. Yo lo que digo, y se cabrea mucho cuando digo esto: aquí en España no hay partidos de izquierda, todos son de derechas. ¿Qué dices? Izquierda Unida es ordenadores. Digo yo, el PSOE. Si todos, cuando llegan a gobernar, hacen lo mismo. Estaba el PP. Ahora el PSOE, yo estoy pagando los mismos impuestos y estoy viviendo lo mismo, o sea que todo es de derechas. Si hubiera cosas de izquierda aquí, yo creo que habría otro golpe de Estado, así de claro. Pero bueno, a ver si me entiendes, yo espero que no haya nada de eso. Pero que todo esto es muy suave y hay mucha comedia en medio. Porque las cosas, gobierne quien gobierne, es lo mismo. No, Antonio me lo ha dicho, no sé cuál. Un teniente general. Que siempre había tenido así opiniones muy moderadas, pero que... No, los militares son moderados hasta que enseñan la uña. Pinochet era el general más constitucionalista que tenía Allende. Por eso lo nombró ministro del ejército. ¿Entendés? Y era el hombre más fiable que tenía. Bueno, más era más fiable. Sí, Franco a la República. Y cuando Fidel Castro visitó Cuba, el ¿cómo se llama? El presidente Allende le puso, no sé si en ese momento era coronel o general ya, le puso al, creo que era el coronel Pinochet, como agregado para que durante, estuvo visitando todo Chile durante semanas, ¿eh? El agregado militar que le explicaba, mire, esta ciudad, esto, lo otro, fue el coronel Pinochet. Y cuando acabó la visita, volvió a Santiago, Fidel Castro le dijo a Allende, le dijo, camarada, dice, te recomiendo a este militar, nómbralo jefe del ejército, es un militar constitucionalista. Fue gracias a Fidel Castro que Pinochet fue nombrado jefe del ejército. Era un buen actor, por mí no se lo ha dicho. Pero por eso te digo, los son muy moderados hasta que enseñan las uñas. Hasta que no. Un militar, mientras le va el un militar por ha mamado lo que ha mamado. Un militar solamente sirve para mamar. Y a mí, un militar constitucionalista y democrático me da mucho miedo. Eso es vestirse, esos son lobos vestidos con piel de cordero. Prefiero uno que demuestre lo que es. Pero si eso son los guardaespaldas del capitalismo, los militares, no es otra cosa, sí. Sí. Cuando la cosa no interesa, ¡pum! Cuando la cosa le interesa, cuando no, pues está para ti. Sí, es que decían cuando el golpe del 23F, que el rey que se opuso, si se unen los tenientes, que pasa que le asustaron un poco, y a veces no se deja parar el rey. Sí, pero en realidad te das cuenta que siempre es lo mismo. Es decir, yo soy demócrata mientras las cosas vayan como yo quiero. Yo soy católico o soy cristiano mientras las cosas vayan así como quiero. Pero si se aplica la democracia o la constitución y tal, ya no me va bien. Yo soy demócrata, soy militar y demócrata. Democracia significa gobierno del pueblo. Se hace una asamblea, se hace un referéndum. Y el País Vasco y Cataluña deciden la independencia. Ah, no. ¿Cómo? No eres demócrata. ¿No dices que aceptas lo que decide la mayoría? Porque no aceptas primero todo que se haga un referéndum. Si hay democracia ya, el militarismo sobra. Sí, claro. Si hay democracia, no hay ningún problema. Lo que decide la mayoría, no. Si a mí no me gusta, no. Bueno, así vamos. ¿Por qué? Porque todo es dinero. Si todo al final se basa en dinero, todo en intereses comerciales. Intereses comerciales, boicota a Freixenet, ¿qué es lo que les duele? Pues el dinero, menos ventas. Esto, lo otro, menos ventas. Petróleo, Irak, venga, que suba el precio, vamos a hacer una guerra. Y es increíble todo que mismo. En cosas como esta, no hay patrias. En el boicot al Cava catalán, cuando se invadió Irak, nadie dijo de hacerle boicot al petróleo y que nadie consumiese petróleo. ¿Sabes? Te das cuenta de que todo es manejado por ellos mismos. Pero los ríos son. Os he contado a veces, cuando empezamos las reuniones en la calle San Miguel, yo dije al abuelo, nuestro abuelo, como es que han venido estos sacerdotes católicos al cabo de unos pocos días aquí y a ofrecerme para estudiar en el seminario y tal y tal, y no van a esta familia que viene en las reuniones, los Tarongí, quien entonces el dueño de la casa, que después tuvo un accidente, falleció este hombre, era en aquel momento, se decía el Yenternés, fontanero, y el abuelo dice, no, a esto no irán, porque estos se callan, no dicen nada, no hacen más que críticas, pero no, procuran no tener ideas. Bien. Un poco más adelante, pastores protestantes, y más adelante, después los rabinos, podía, bueno, me dieron la oportunidad de ir a Israel, y fue Nicolás, pero recuerdo que una señora, María Muñoz, una cosa así, Muñoz sigue el apellido, gente rica que frecuentaba la sinagoga y tal. En aquel momento vivía esta señora en la calle Jaime III. Bien, Cayetano, y puedes hacer reuniones allí también y tal, y esto y lo otro, y bien. Y algunas reuniones, sí. Y un día y otro día, y he hablado de ti a mucha gente en Palma, y sobre todo esta familia segura. La familia segura, sí. Esta gente que todo el edificio es suyo y viven allí mismo también. ¿En dónde está? Creo que aún está el Bar Cristal. ¿Existe el Bar Cristal? Sí, sí, sí. Todo el edificio allí. Y me han dicho que puedes ir a visitarlos y que esto y que lo otro y familia segura. Sí, porque sabemos también que tú tienes familia propia, sí, en Felanich, destilerías, valls, licores. Y yo dije, sí, esto sí que se lo sé, porque a veces han hablado con nuestra madre y, en fin, y nos han ayudado a veces, nos han enviado unas patatas o... Sí. Pero vamos, el asunto está en que yo pensaba, caramba, quiere presentarme a esta familia del edificio del Bar Cristal, gente sueta, de oreja alta, gente rica, claro. ¿Por qué? Me decía a mí mismo, y la cosa está clara. Caramba, caramba. Después, los sacerdotes. Y un día una señora norteamericana, en la sinagoga, dice: te acompaño, Cayetana y Magdalena, a nuestra casa a pie. Vamos por la calle General Riera, casi frente a las hermanitas de los pobres. Allí, dice: ves aquí el piso, si es mío. Cayetano, te lo regalo si lo quieres. Bueno, bueno. Norteamericana, judía. Y podrías hacer las reuniones aquí y tal. Sí, sí, gracias. Bueno, ya lo pensaremos. Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y he visto con toda esa gente rica, judíos, católicos, protestantes, gente rica, creyentes o no creyentes, en fin, gente rica. Amar al prójimo como a ti mismo. No. Primero yo, segundo yo y siempre yo. Y a este, que habla claro, vamos a ver si lo hacemos de los nuestros. Y así se callará. Le taparemos la boca. Ah, no. Conmigo no, amigo. Conmigo no. Hace años, bastantes, cuando este tal Juan de Montuiri con nuestro abuelo, ala, a vender patatas a palmo. Después este tal Juan, Nofre o Nofre, que es nuestro abuelo, esto no, nos, he conocido un grupo de contrabandistas de tabaco y vamos a forrarnos. ¿Vienes? No, yo no vengo, dijo nuestro abuelo. No, vete tú. Don Juan March ayudó. March, no sé cuántos. No, yo digo ayudó, pero no sé. Este Juan March, cargado de millones, robando, y seguramente cuántos murieron por su causa. No, y mi abuelo dijo: no, conmigo no. Bien, pues cada día tendrás 5 pesetas, 1 duro, en casa para ti. ¡Cada día! Y mi abuelo: bien, gracias. Cuando este ya estaba forrado de millones, Juan, en la calle San Miguel, en uno de sus palacios, ahí ya hay el banco. Y mi abuelo a veces, su hija ya era nuestra madre, claro, necesitamos algo, bueno, ya iré. Y subí allí, pam, pam, ¡ah, es el abuelo! Y ya tenían los criados preparados, dentro de un platillo, allí una bandeja, 1 duro. Yo, pero ¿y por qué estáis dando tiempo? Y don Juan se enfada y... No, no, me basta, gracias. Cada día tenía 5 pesetas. En aquel tiempo era... 5 pesetas. En bien plata. Y ya veis, ya a mí, a Israel... Después, presentarme esto de hablar con unos y con otros, y bueno, esta familia de la fallada, el edificio del barco y tal, yo no fui nunca. No, gracias, gracias. Esta que el piso, no, gracias, gracias. Y he visto por todas partes lo mismo. Judíos, católicos, protestantes, ateos, ricos y pobres. Y cuando uno piensa, un pobre, claro, procuran los ricos, ¿no? O si pueden, quitarse de los medios, como hicieron con Jesús. Pero si no pueden, hay que hacerlo de los nuestros. De los nuestros. Pero esto no lo dicen a un obrero, un carpintero, un albañil, no, que solamente les critique, que les insulte, o sea, que sea anti-rico, anticapitalista, anticlero. Ah, es un ignorante. Este se pasa el tiempo insultándonos y gritando y nada. Sí, pero este no grita ni insulta. Grita sí, pero no insulta a nadie. Cuidado con este. ¿Cómo? Sí, este tiene ideas propias. No solamente discute las cosas si lo hacemos bien o mal, sino que presenta a los pobres cuidado aquí, cuidado allá, piensa eso, piensa lo otro, les da ideas contra el capitalismo. Esto no va bien esto. Por esto vemos que la carta que le han publicado a Miguel sale por la televisión, sí, judíos, y si esta, y si esta, y ayer, todo lo que quieres. Pero iglesia pobre no, esto de Cayetano no, a taparlo. Bien, a taparlo. Pero hace años, cuando vivíamos en la Plaza de la Paja, que yo tenía unos 8 o 9 años, aún tenía que nacer Pepe, los tranvías circulaban y los chicos y yo con ellos nos montábamos en el hoyo de hierro que sale para enganchar a otro y su juguete allí. Y sale y el cobrador, fuera de aquí, pum, bim, pam. Pero, recuerdo que yo me ponía también allí y el cobrador tranviario, ¿no?, con su traje que llevaba y el chisme del tranvía y tal. ¡Suito, sueta! ¡Bum! Y me escupía. Y yo tenía que quitarme la saliva. Y, ¡sueta, sueto! En la parte antigua de la Biblia, que dice en el Antiguo Testamento, o sea, la Torá, el profeta dice, el Señor ha dicho, mía es la venganza. Bueno, han traducido venganza. Es mía es la justicia. Yo ya haré justicia, dice el Señor. Y Pedro dice a Jesús en el Evangelio de Juan, ha terminado todo ya. ¿Y este qué? Y se refiere a Juan. Este que quede hasta que yo vuelva, hasta que yo venga. Pero ¿quién tiene que venir? ¿El hombre, Jesús? No, es el Espíritu. Y digo todo esto porque después de tanta cosa que me han ofrecido unos y otros, la gente rica, religiosa y política, hasta el mismo fascismo de Franco, la Falange, que me ofrecía, tú puedes estar con nosotros y trabajar aquí, no tienes estudios, pero puedes ser una ordenanza y tal, sí, pero ustedes, ¿qué quieren? Que me ponga su flecha, su ropa y la pistola, si no me obligan, no, Cayetano, tranquilo, no. No me interesa si no me obligan, gracias. Y ¿por qué? Vamos a hacer callar a este. No podían decir, este es un rojo, es un comunista, es un revolucionario, es un pillo de 7 escuelas, no. Simplemente es uno que predica lo que le han dicho de padres a hijos, desde los primeros cristianos sencillos que llegaron a Mallorca, que no eran aún con el nombre ese de cristianos, sino del pueblo de Jesús, nazarenos. Bien, entonces me parece que un poco así para frenar ahora ya la cosa, porque Jerónima tiene que decirnos algo, pero antes, la próxima reunión, ¿dónde será? Para que lo sepa yo. ¿Dónde será? ¿O será? La próxima. La semana que viene. ¿Dónde? ¿En Balserén? No, en serio, ¿dónde? Por mí, en casa mía. ¿Eh? En casa mía y de ella. ¿En casa de Miguel? Sí. Bien. Entonces, Jerónima, ¿dónde está Jerónima? Yeah. Ah, ya te recordarás tú ahora. ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, pues hace, no sé, ya no recuerdo el tiempo, 4, 5 años o 6, encontré que eran interesantes las conversaciones que teníamos con Cayetano, que los mensajes estaban muy bien, ¿no? Pero así con los ejemplos que daba él, con las cosas que contaba sobre su vida, sobre su experiencia, y decidimos pues que haríamos unas grabaciones, que escogeríamos unos temas y los